Ahí estaba BTS y su nueva canción de su álbum Arirang se llama Swim. En Mañanas de la X vamos a hablar de Lindsey Buckingham, Cata. El ex guitarrista de Fleetwood Mac sufrió un ataque el fin de semana, la semana pasada para ser exactos, de una persona acosadora, el ex guitarrista. Este señor lo despidieron de Fleetwood Mac incluso hace como tres, cuatro años en una gira de regreso. Pero Buckingham fue asaltado por una stalker. Cuéntanos más. Pues eso fue el 25 de marzo. Lo que pasa es que hasta ahora lo conocemos porque la policía de Los Ángeles dice pues que quiere proteger el curso de la investigación. Entonces, estaba en una grabación y básicamente esta persona, era una mujer todavía no identificada, llega y le arroja un líquido. No saben todavía un líquido de qué, lo están investigando, pero hasta el momento pues no resultó con ningún tipo de daño, ninguna detención tampoco ha sido relacionada con el caso, aunque se espera que pase algo en las próximas horas, porque sí se identificó pues que era una agresora y él por el momento está bien, no le ha pasado nada. Hay que estudiar más el líquido porque no sabemos si podía ser un ácido o gasolina o bueno, todavía no se sabe muy bien, pero sí, era una mujer que ya lo venía acosando hace un tiempo y pues ya tuvo su primer ataque. Son Mañanas de la X, aquí está Fleetwood Mac, esta es una de sus canciones más importantes, esto se llama Dreams. Es lo nuevo de Jungle, el nuevo álbum sale en agosto, ahí estaba Carry On. Vamos a hablar de Coachella en estos momentos. Vamos a conversar un poquito sobre, bueno, ¿cuándo es Coachella? Coachella es este fin de semana, el primero, ¿no? Exacto, viene este fin de semana que viene y el siguiente se repite. Y el siguiente, bueno, van a estar Sabrina Carpenter, Karol G, Morat, de cuota colombiana. Va a estar Bieber. Justin Bieber. Ajá. Esos son los tres cabezas del cartel, ¿cierto? Sí, señor. Las tres cabezas del cartel son Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G. Entonces ya están pasando cosas y ya vamos a empezar a ver ciclos de noticias alrededor de todas estas celebridades. Una de las cosas que vemos hoy es que Justin Bieber va a hacer una fiesta privada, ¿no? Ya la hizo. Eso fue la semana pasada en Los Ángeles. Él se presentó de manera sorpresa, solo puso un aviso que decía como Justin Bieber solo por esta noche, vendía las entradas a unos $50 en promedio y pues claro, la gente se empezó a abultar en el lugar que se llenó por completo. Estuvo ahí su esposa Hailey Bieber, estuvo también Jack, que es su bebé. Ella tiene un video donde lo está cargando como en una zona VIP tapándole los oídos por el ruido. Estuvo Tate McRae, tuvo varios invitados como Shabuz y también él se presenta nuevamente corto de ropa. Esa es como su tendencia en las últimas presentaciones que ha tenido. Dicen que el show fue lindo, tuvo canciones sobre todo de sus más recientes lanzamientos de Swag, Swag 2, de Swag Deluxe y dicen que aunque suena muy bien, pues se nota que todavía no está en el estado físico en el que estaba tal vez hace unos años cuando se presentaba mucho más seguido, pero que su voz sonó muy bien en canciones como Speed Demon, como Go Baby, Love Song, Yukon y Daisies. Bueno, y la otra noticia, Cata, es que el primer capítulo de Euphoria también llega este fin de semana paralelo a Coachella y por lo tanto lo van a estrenar allá. Han pasado 84 años, ese ha sido el tiempo de espera con esta serie de Zendaya y pues sí, es algo, yo creo que es de las primeras veces que pasa, Alejo, que se estrena un capítulo de una serie en un festival. Probablemente. Pero pues sí, va a ser proyectada en las pantallas de Coachella, en la zona de acampar, no en los escenarios como tal, sino en la zona de acampada, ahí es donde van a estar proyectando el episodio 1, que va a salir a medianoche del 12 de abril, y los fanáticos pues que estén allí van a poder verlo y como agruparse a vivir toda esta experiencia en medio de un festival. Ahí es donde vamos a tener también a Rosalía, por ejemplo, que hace parte de esta nueva temporada, en donde está Jacob Elordi, en donde está Hunter Schafer, Zendaya, Sydney Sweeney, y pues que nos tiene esperando desde hace un buen tiempo a ver qué continúa de pasar con esta historia. Pues este fin de semana es Coachella, este fin de semana es Euphoria, tercera temporada. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Ahí está Lola Young con Messi Cata. Ella pues ha tenido muchos problemas relacionados con abuso de sustancias y los está enfrentando y está contándolo en público. Dice que está mucho mejor. Sí, es que el año pasado, como en septiembre, ya anunció la cancelación de su gira. No sé si te acuerdas, porque ella se desmayó en el escenario de uno de sus shows en Nueva York. Ahí lo que hizo fue publicar en Instagram diciendo: espero que me den una segunda oportunidad una vez haya tenido tiempo para trabajar en mí misma, porque voy a volver más fuerte. Y este año en febrero regresó a lo grande en una actuación en los Grammy, donde también se llevó su primer premio por interpretación pop en solitario gracias a Messi. Y pues ahora está dando conciertos en un teatro de Londres y dice: creo que por respeto a mi privacidad prefiero no decir mucho, pero lo que sí puedo decir es que la recuperación es un proceso continuo. Todavía no estoy completamente recuperada, pero estoy mucho mejor. Ella dice que pues está refiriéndose a la recuperación de la adicción a las drogas en sí, porque estuvo al margen de los escenarios durante un buen tiempo. Estuvo en un centro integral especializado en adicciones y salud mental, y ahora pues está acudiendo regularmente a reuniones de Alcohólicos Anónimos como parte de su proceso de recuperación. Es la segunda vez que ella ingresa a un centro de que le ayude contra su adicción. La primera fue en 2024, estuvo 5 semanas, ahí siguió trabajando, volvió a escenarios, y pues ya el año pasado fue cuando se tomó esta pausa, diciendo que hay que tener autoconciencia para saber cuándo parar y cuándo decir: no, no puedo más, tengo que detenerme. Y que como artistas somos figuras públicas, recibimos críticas, nos señalan, hay gente a la que no le gustan nuestros atuendos, y tenemos que lidiar con todo eso, porque aunque desde afuera parezca que nos va bien, a veces no es así. Es un problema muy malo para mi salud mental, sobre todo en lo que respecta a las adicciones, pero estoy trabajando en ser cada vez mejor. Pues Lola Young está otra vez conversando sobre ese colapso de 2025, y otra persona de la que vamos a estar hablando el día de hoy es Sarah Larson, porque hay un par de noticias que vale la pena compartir con ustedes aquí en Mañanas de la X. Aquí está Sarah Larson con Midnight Sun. Sarah Larson con Midnight Sun en Mañanas de la X 103.9 FM. Está dominando listados globales como figura importante de este comienzo de lo que será la temporada de verano en otros países. Está a nivel global ocupando los primeros lugares con sus canciones Lush Life y esta que acaba de sonar, y eso ha producido mucha polémica y mucha controversia, porque además estuvo conversando en una entrevista diciendo que aunque a ella le gusta que Midnight Sun sea número uno, dice también que nadie está jugando al juego de las listas como Taylor Swift, y que en realidad, aunque ella no es hater de las listas, lo que dice es que las listas ya no tienen ningún sentido. Que ella dice que los listados, que los únicos que están pendientes de los listados son los integrantes de la industria de la música y de pronto Taylor Swift. Le tocó salir a aclarar, porque obviamente le cayeron los Swifties, y tuvo que salir a decir: no estoy diciendo nada en contra de Taylor Swift, ella es la mejor haciendo el juego de las listas, pero creo que la relevancia cultural no está en los listados. Epic Records es el sello de Sara, y ella dice que Epic le ha pedido que lance un disco de remixes de Midnight Sun antes de publicarlo, que lance un disco de remixes, y que lo lanzara antes de publicar Midnight Sun como tal, y que ella le dijo a su sello discográfico: no creo que se puede arruinar el efecto de Midnight Sun. Tenía toda la razón, pero bueno, creo que tiene razón también en el asunto de la relevancia de los listados, sobre todo para el público en general. Antes era como más importante estar en el primer lugar y poder hablar de eso. Hoy en día creo que a la gente le importa poco. Además de eso, estuvo defendiendo a Chappell Roan de los críticos sexistas. Cata, ¿qué dijo Sarah Larson? Ella se reunió con The Guardian, eso fue en una entrevista que salió el viernes de la semana pasada, y estuvo diciendo que salía en defensa de su compañera de estrella del pop, señalando que cree que la artista de Pink Pony Club recibe una negatividad desproporcionada porque cuanto más la odia la gente, más la quiero. No me gusta nada cómo la están tratando. Cuando una mujer tiene límites, creo que la gente se asusta. Los hombres pueden hacer cosas criminalmente violentas y la gente los aplaude, pero cuando una mujer dice, dejen de seguirme, es controversial. Es como, en realidad, odian a las mujeres. Esto fue lo que dijo, refiriéndose pues a la polémica de la que hemos venido hablando de Chappell Roan, con sus límites con los fanáticos, lo de la niña en Brasil, creo que fue antes de un festival de música. Así que esto fue lo que ella dijo defendiéndola públicamente. Sí, bueno, Sara entonces continúa su camino en el mundo del pop, ocupando un lugar bien interesante a través de fenómenos virales y de lugares en la internet donde habita la verdadera relevancia, por supuesto TikTok en particular, alrededor del fenómeno de las canciones. Y es en internet también donde se están produciendo conversaciones que, si bien no son tan relevantes para las nuevas generaciones, para generaciones más adultas sí tienen una trascendencia interesante, no tan grande como la tendrían las declaraciones de Sarah Larson alrededor de Chappell Roan, Taylor Swift y la relevancia de los listados, pero sí componen un poco esta idea que tenemos de la pasión por cosas como el rock and roll. Aquí está Hole, esto es Malibu, y en instantes la conversación que tuvo Courtney Love, su integrante líder, con el líder de los Smashing Pumpkins en el podcast The Magnificent Others, sobre una figura muy importante del rock alternativo. Malibu de Hole, de su álbum Celebrity Skin. Courtney Love, la viuda de Kurt Cobain, quien ayer estaba cumpliendo años de fallecido, estuvo conversando con Billy Corgan, el líder de The Smashing Pumpkins, en su podcast The Magnificent Others. La cantante de Hole y viuda de Cobain estuvo hablando muy mal de una mujer muy importante en el rock alternativo, que además fue, según muchos registros que se tienen de carácter periodístico e histórico, clave en que a Kurt Cobain y a su grupo Nirvana lo firmaran en un sello discográfico grande por intermedio de su entonces esposo, el guitarrista del grupo Sonic Youth, considerado en la década de los 80 como el grupo de rock indie más notorio de la escena alternativa de los Estados Unidos. Kim Gordon, la reconocida cantante y bajista de Sonic Youth, es objeto de una conversación bastante interesante, de la cual tengo un pedacito que quiero compartirles y traducirles en instantes. Aquí está. You know, I'm friends with Thurston Moore now. Speaking of gatekeepers, he's like mellow. He got a divorce. Thurston was like a sun bear. But look, out of captivity. But hold on 1 second. I barely know Thurston. I didn't know him very well. Okay, but he was never a gatekeeper type. No, it was his wife. His partner was the worst. She was the worst, and she kind of still is. Like, oh, she's still rocking the gatekeeping. I know. You and her book. This is so hilarious. I'm friendly with Lana Del Rey. In fact, at one point we were really good friends, and she put me in her house in Malibu for a year, rent free. Like, what the hell? Also, she was really great at helping me get out of town because I need to get out of the life. And I had bad people around me, and she could play them because she's like got this upper middle class thing as well. Mm-hmm. So she could play these guys that were really harming my life. Want to hear something that you don't know? Okay. So my wife's brother, my wife has 5 brothers. Okay. One full and 4 half. Okay. Had a kind of romantic moment with her. Yeah. She was sort of obsessed with him and then eventually ghosted him. What does he do? He's out here working, you know. Okay. Okay, that's secret. So isn't that funny that there's this... Yeah, I've never met her. I know you speak highly. She's a fantastic girl. She's obviously very bright. And she's a real friend. You know, she's done things for me that nobody's ever done in our business, particularly another woman. In any event, Kim wrote about Lana Del Rey. Like, oh, Jesus. She's, no, in her book. Like, she says horrible things about me being a tarantula and stuff, but like a narcissistic Hollywood obsessed tarantula. Oh, Kim, I'm so scared of spiders. I wish she'd done something else. Like another bear, maybe. I'll take a bear. Eagle. I'll take an eagle. In any event, she puts down Lana. She calls her all these names because Lana, in one of her very few early interviews, and she still doesn't do many now, said, I wish I was dead. She was 27. She said, I wish I was dead. She named 27-year-olds. And my daughter, Frances, like, raised her on Twitter. And then Lana's like, I'm so sorry. And now they're friends. They were friends when Kim wrote this. And she called, and then her defense of it, she didn't know Lana Del Rey. And Lana was like, who is Kim Gordon? Totally other generation. Did not grow up gay. A question, by the way, billions are still asking. Exactly. Este par de tías chismosas del rock alternativo aparece entonces en esta conversación con Kim Gordon, quien además escribe un libro maravilloso que se llama La chica en la banda y que es el recuento histórico de Kim Gordon en la banda Sonic Youth, que repito, en su momento fue la banda más importante o más visible, no más importante del rock alternativo, porque eso es difícil de establecer, pero sí la banda más visible, la banda más aspiracional, podría ser la forma también de decirlo, de la década de los 80. Sonic Youth, entonces, según dice Corgan y según dice Courtney Love, quien comienza este pedazo de la charla diciéndole a Corgan, ¿sabías que soy amiga de Thurston? Hoy en día Thurston es Thurston Moore, el guitarrista de Sonic Youth. Y Corgan le dice, no tenía ni idea. Y dice, sí, es un tipo muy dulce y me parece que es como un oso que fue liberado de su cautiverio. Están hablando en ese momento del podcast de una situación que sucedió, según ellos dos, en la década de los 80 y que tiene que ver con el tribalismo de la del negocio independiente y del negocio alternativo, de lo difícil que era pertenecer a la tribu de los alternativos, ya que había diferentes cancerberos. Ella utiliza la palabra gatekeepers, que se traduce como cancerbero, o aquellos que guardan las puertas de cierto negocio. De eso se habla mucho en el negocio de la música, de cancerberos. Lo que es curioso para mí en este pedazo de la conversación es que fuera difícil entrar al mundo de lo alternativo y hacerse a una reputación dentro de él, ya que pues uno pensaría que es en ese mundo donde habita una libertad no solamente creativa, sino también de movimiento, que está muy asociada con aquella ética de trabajo conocida en el punk a comienzos de los 80 como la ética DIY, la ética do it yourself, que en español se traduce como la ética hazlo tú mismo, y que habitó en tribus, repito, muy conocidas del rock alternativo a partir de las iniciativas del punk, por medio de la cual figuras como David Byrne de los Talking Heads, los mismos Ramones y más adelante artistas como Fugazi se hicieron a una red de distribución que los permitiera mantenerse vivos, y no solamente vivos, sino muy relevantes, y también a un circuito de shows y de conciertos que se volviera importante por su relevancia cultural y por la forma como las audiencias que tuvieron acceso a esas redes de distribución y a esos circuitos por medio de radio alternativa, radio comunitaria, radio universitaria, posteriormente la publicación de fanzines o de revistas de fans que se hacían de forma muy rudimentaria, hicieron de esa escena una escena, repito, muy relevante para la cultura del rock alternativo. Pero nunca pensé que existieran dentro de ese grupo de artistas figuras que pudieran frenar el ingreso de otras figuras. Y eso es lo que dice Corgan y lo que le dice Courtney Love de Sonic Youth a Courtney Love en este podcast, que Kim Gordon, la bajista de Sonic Youth, era prácticamente la cancerbera mayor del rock alternativo, y que si no le caías bien, a Kim Gordon. No podías estar en ninguno de esos circuitos, no sonabas en la radio universitaria, no sonabas en la radio comunitaria, no sonabas en ninguna parte y no tenías cómo firmar con un sello discográfico, dice entonces Courtney Love en esta conversación que tuvo con Billy Corgan, que después de mucho tiempo se volvió amiga del ex esposo de Gordon y que de hecho Gordon sigue siendo cancerbera del rock alternativo, dice Billy, y Courtney dice que definitivamente porque intentó cancelar a Lana del Rey en algún momento cuando se dio cuenta que en una entrevista la joven artista de Nueva York, muy famosa por su disco Born to Die y por todo lo que ha pasado con su carrera en el mundo del indie pop, le contestó a un entrevistador que no tenía ni idea quién era Kim Gordon de Sonic Youth. Y ella procedió a intentar hacer todo lo que fuera y lo que estuviera en su poder para evitar que Lana del Rey siguiera creciendo. Y dice al final Billy Corgan que dice Courtney Love que pues Lana del Rey no sabe quién es una generación completamente diferente, no tienen ni idea quién es Kim Gordon, y Corgan remata diciendo ni ella ni 1,000,000,000 de personas más. La conversación es muy interesante, me gustó mucho y es un pedazo ahí de chismógrafo que valió la pena presentarles a ustedes esta mañana, Mañanas de la X103.9 FM. Está la conversación completa, está por ahí en YouTube y es parte de lo que se está hablando en el mundo de lo alternativo, la charla entre Courtney Love de Hole y Billy Corgan de los Smashing Pumpkins. Son las 9:54, aquí está Coldplay, esto es Good Feelings en Mañanas de la X.